conocimiento de la comunidad del juicio y del contenido de los presos, que significa la figura del juicio en el campo de la estética. Un progreso que parece imprescindible. Parece imprescindible que no podamos dejar de considerar a la hora de analizar los fenómenos de la protesta. De otra manera, la crítica del juicio anticipa muchas de las cuestiones que después van a construir los momentos más decisivos de la historia del arte, no solo de la historia, sino también de la historia del arte. Podemos decir que la reflexión de Kant sobre el arte es una reflexión sobre las consecuencias de aquello que nosotros escribimos de una forma precisa. Ese paso perdido por la humanidad que escribimos de la ilustración. Y en el interior de esta rúbrica señalado el papel decisivo que la función estética supone. Y en cierto modo hemos afirmado implícitamente que se trata, cuando se trata del arte, de las mismas condiciones determinan su desarrollo y la reflexión sobre el arte, las mismas condiciones, decía, que las que han conocido. Porque es cierto que podemos entretenernos con consideraciones acerca de si nos hallamos en la época de la postmodernidad, o esa noción es una noción que contiene un error de juicio evidente. Pero lo que no podemos discutir es que esta época es la época de la ilustración. Quiero decir que pensar la época actual como una época post-ilustrada tendría poco sentido, lo que me ha hecho al respecto. Cuando Jorge y Adorno escriben, dictan, dialéctica de la ilustración, establecen que ese horizonte, el horizonte de la ilustración, continúa determinando la vida histórica del hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que el arte y la reflexión sobre la filosofía sobre el arte contiene la crítica del juicio revelaría? Seguramente lo esencial de la época de vida. Y en ese sentido, la crítica del juicio puede ser considerada como el inventario de los problemas filosóficos de nuestra época. ¿Qué sentido pueden tener términos técnicos pertenecientes a la filosofía como el primero de los términos o las expresiones que Kant emplea en la cita de Cunha, en la cita de término, un término, en primer lugar, ya sabemos que otorga la capacidad de juicio, ocupa el SAP y la adecuación a un fin, un sentido preciso, el nuevo sentido que la ilustración otorga a esos conceptos, pero él inventa una nueva expresión que además, por decirlo así, no aparece desarrollada en lo que es la edición definitiva de la física. Me refiero a la expresión técnica de la naturaleza. Esta es la expresión en la que debemos fijar. En una, yo os he citado, sobre todo en Urbanska, en esa fuerza específica que parece constituir la base de la reflexión, la piedra angular de la reflexión estética de Kant. Pero debemos ahora abordar el concepto, yo le llamaba el concepto cero, voy a cero, uno y dos. Cero, técnica de la naturaleza, uno, punta escap, dos, adecuación a uno. ¿Qué quiere decir Kant con esta expresión? Y si ese concepto, esa noción de técnica de la naturaleza, es una noción amortizada por la filosofía, por el progreso, el desarrollo posterior de la filosofía, es una noción amortizada de tal manera que poco rendimiento puede extraérsela a la hora de considerar lo que sea la estética en la actualidad y el arte contemporáneo. Siguiendo el procedimiento adecuado, el procedimiento ordinario, observaremos esta expresión como si fuera una fórmula magistral. Es decir, un algoritmo. Y comenzaremos en primer lugar por abordarla en su superficie, en su carácter de verdad, por el algoritmo. ¿Qué dice? Así, por ejemplo, en su aspecto más superficial, esa expresión. Técnica de la naturaleza. Podemos afirmar que se trata de una expresión paradójica, aporética. Es una aporética. Es la forma de escribir algo que no puede escribirse de otra manera que como aporética. ¿Qué aporética es esto? El esfuerzo de, casi que lo he hecho en un día, especialmente iluminador. Y una labra propicia para la lírica. Pero, ¿en qué sentido podemos llamar a esto expresión, una expresión aporética? Mucho más aporética que aporética. ¿Por qué empezar Esta es una, un concepto que desarrolla justamente Kant en la primera versión de la crítica, la introducción, esto, figura en la primera versión de la introducción. Después Kant opta por publicar otra introducción. Pero la versión primitiva de la introducción a la crítica de la función prácticamente se articulaba alrededor de ese concepto de técnica de la naturaleza. Ante Dahiger, la exposición más profunda y a la vez más amplia del problema fundamental, ya veremos qué problema fundamental es este, fue hecha por Kant en la primera versión de una introducción a la crítica del juicio, que desistió, sin embargo, de incorporar a la redacción definitiva de la obra por mucha extensión, sustituyéndola más tarde por otra versión más breve. Nos enfrentamos entonces a esa expresión que califico de apoyo. Y os propongo analizarla, empezando por la capa más superficial y ir excavando como si fuera la cima de Atapuerca, yendo a los problemas que se esconden, o que se resumen, que se escriben en la fórmula técnica de la naturaleza. Lo que debemos hacer es abordarla con los instrumentos puntuales, el escalpelo del análisis, la navaja de Ockham. ¿Qué debe hacer? ¿Qué descubre la navaja de Ockham puesta sobre ese cuerpo, ese organismo que es técnica de la naturaleza? El primer corte, ¿qué articulaciones deslinda? Separa el escalpelo del análisis. ¿Estáis aquí, no? Efectivamente, aquí hay unido dos cosas. En principio, por una partícula, por una fórmula, que en principio es difícil de unir. Lo que sí que hay es un esfuerzo articulador. Hay un objetivo. Con esa expresión ya indica Kant desde el principio. Kant procede con un rigor extremo, lo sabéis. Y dice, bueno, ¿cómo plantear el problema? El problema se plantea escogiendo, dándole el nombre adecuado. Y el nombre adecuado del problema es técnica de la naturaleza. Es decir, una expresión, un sintagma, que pone en relación la técnica y la naturaleza. ¿Qué tenemos? ¿Qué naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de los miembros? Que la partícula de en el genitivo está aquí. Pongamos un ejemplo. Yo puedo decir helado de vainilla. ¿Qué hago cuando digo helado de vainilla? ¿Qué articulo? El helado y la vainilla, está claro. Las pongo en un tipo de relación determinada. ¿Puedo hacer lo mismo con técnica de la naturaleza? ¿Qué tipo de objetivo es? ¿Objetivo o subjetivo? La distinción entre objetivo y subjetivo y objetivo es muy fácil. Muy sencillo. Yo siempre recurro al mismo ejemplo, porque lo explicado en clase muchas veces, parece. A modo de madre. A modo de madre es una expresión ambigua. Esta expresión a nombre madre en el brazo tatuado a fuego en el brazo de un legionario, miembro de la Legión de Honor, ¿qué indica? Pongamos que sea un tatuaje, que está grabado ya, digo, a fuego en el brazo de un miembro de la Legión extranjera. ¿Qué es lo que reflexionaríamos al ver esta inscripción en el marco de la ciudad? ¿Qué es lo que pensaríamos? ¿Qué se nos podría pensar? No se os ocurriría nada. Es un disparate. Lo que se trata es de disparatar. No por mucha, aunque sea muy fuerte la intención de disparatar, al final acabaremos diciendo cosas sensatas. Es inevitable. Pensaríamos que hay alguna, para decirlo educadamente, que hay algún tipo de relación entre eso que legionario lleva grabado el cuerpo y el hecho en condición de legionario. Y que hay algo de ese registro que le ha hecho enrolarse en la Legión extranjera. El amor de su madre. Pero no podemos decidir claramente si fue el amor de madre, el amor de la madre del legionario hacia el legionario lo que le hizo enrolarse en la legión para huir de ese amor. O bien, al revés, amaba tanto a su madre que tuvo que enrolarse en la legión extranjera para ponerse por el medio entre su madre y él. Esa es la diferencia que hay entre un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Según que la acción, el amor, recaiga sobre el objeto, la madre, o bien sea el sujeto, la madre sea el sujeto del amor. Sea el amor de la madre hacia el legionario, subjetivo, lo que sea importante, objetivo del legionario hacia su madre. Esta es una ambigüedad característica del sentido que no puede ser deshecha fácilmente. Técnica, pasemos ahora a técnica de la naturaleza, con estos antecedentes a la expresión técnica de la naturaleza. Aquí es subjetivo o objetivo de la naturaleza, de ese de la naturaleza, ese sentido. Porque, en definitiva, como decía otra compañera, aquí tenemos dos términos, que es lo que los griegos llamaban physis, una parte, aquí tenemos physis, y aquí tenemos tele. Técnica de la naturaleza es una expresión problemática y que seguramente le parecería aberrante a un griego. ¿Por qué les parecería aberrante a un griego? ¿Y por qué un ilustrado recurre a esa expresión? No es mala pregunta. Porque nos podría para pensar en la naturaleza de este esto que preside la época de la Ilustración, el siglo de las luces, y que no es otro que algo tendrá que ver, efectivamente, si nuestra fórmula es correcta, si la manera de escribir el nacimiento de la estética, la constitución de la estética como disciplina filosófica, la fórmula completa, es correcta, entonces algo de ser realizado. Y altera profundamente el significado del arte, la naturaleza del arte, la función del arte en la Ilustración, y además revela la naturaleza misma de la Ilustración, uno de sus rasgos fundamentales, frente a la época antigua. Estamos aquí, en definitiva, en medio de la clave de esa ciencia moderna, es decir, la posibilidad de que la antigüedad se ha superado, y que no seamos sino enanos subidos a hombros gigantes. La orden antigua, la ancien regime, la posibilidad de superación de la ancien regime. Ancien regime, que se inscribe superación, nuevo regime. Hemos invertido y hemos puesto patas arriba el asiento encima, asiento, es decir, el amo. ¿Cómo se indica la expresión técnica de la naturaleza? Physis. ¿Qué es la physis? Etimológicamente es el verbo fio, bien. ¿Qué es el bien? Lo he explicado, ¿eh? En clase. Me lo he tenido en muchas ocasiones. Al bien. Lo que no es tener. Forma sencilla de responder a esta pregunta. Hemos dicho que no admitiríamos ninguna pregunta si no nos ha facilitado de antemano su antónimo filosófico, su antónimo técnico filosófico. Y aquí es tecné. O sea, lo que después será naturaleza y cultura, en el sentido de la oposición natural-artificial. En la oposición natural-artificial todavía se conserva ese viejo sentido. Artificial quiere decir no natural, pero también producto de un arte. Producto de un arte. Entonces, técnica de naturaleza significa literalmente, no tiene muchos problemas, la naturaleza concebida como si fuera un arte. O sea, una naturaleza reconciliada con el sujeto, con los seres humanos. Contiene una promesa, la expresión técnica de la naturaleza, que pueda ser, que pueda conciliarse el hombre con la humanidad. Que el orden de la naturaleza sea análogo al orden del sujeto. O lo que es lo mismo, para decirlo en los términos kantianos, que el orden de la naturaleza sea análogo al orden de la libertad. Que la ley del mundo sea la ley moral. Y que la ley moral sea del mundo. La ley del mundo. Eso podría llamarse el son, reconciliación. Son, razón en reconciliación en alemán, que indica, que raíz es esa, el son. Hijo, como en inglés. Pero con H. Intercalado. Y ahí ya empezamos a verle las orejas al lobo. O sea, vemos el contenido teológico de esa expresión. Y nos interesa soberanamente esa cuestión, porque tenemos algunas dificultades con el arte moderno y con la estética. Hemos visto que tras 35 años de obra filosófica, uno de los filósofos de arte más dotados de nuestros contemporáneos, Dante, concluye finalmente que Andy Warhol, la ley de Vox, ya sabéis, expliqué lo que era la teoría de Vox, ¿no? Os atormenté con las delicias de ese teoría de Vox. El problema es este, justamente. Porque ya hemos concebido, hemos asegurado el orden, hemos desentrañado por qué es posible y por el conocimiento verdadero, las condiciones de posibilidad de ese conocimiento, que es, sin lugar a dudas, el conocimiento verdadero. Y también hemos puesto en limpio la ley que preside nuestra conciencia, la ciencia de la razón. Pero entre una y otra existe un abismo insalvable. Van cada uno por su lado. El orden de la naturaleza es el orden, un orden mecánico, sometido, digamos, legislado por una legislación de causas sucesivas, de efectos, de una razón de causas y efectos, que puede escribirse en matemáticas. Y otra cosa es el funcionamiento de nuestra conciencia. Allí lo que rige es el orden de la libertad. A una cosa le llamamos una naturaleza y a otra cosa le llamamos libertad. Son líneas asintóticas. pero no habrá posibilidad de que conecte esas dos líneas. Porque si así es, las consecuencias de el servirse del propio entendimiento o del saber de aude, son devastadoras para la vida. Y en todo caso, la ciencia nada tiene que ver con algo del orden del voto. Es ciencia melancólica, no es la ciencia. Esto es lo que se esconde, entre otras cosas, en la expresión técnica de la naturaleza. Tiene y naturaleza, orden de cultura, de la cultura, y orden de la naturaleza. Y dices, bueno, está bien, está todo esto muy bien, pero ¿qué tiene que ver con la ciencia humana? Con la ciencia contemporánea, con los problemas, las fórmulas, las términos. Pongamos un ejemplo, venga. Si estaba de el siguiente, como un siguiente ejemplo práctico, relaciones la expresión canciana técnica de la naturaleza con el origen del dado valor por el mando y las afinidades eléctricas de la clínica, lo que piensa el artículo, el texto que Benjamin escribe a propósito de las afinidades eléctricas de que cojamos este lo que está la última obra de Benjamin. ¿De qué trataba? ¿Alguien sabe? ¿Había leído las afinidades eléctricas de Grecia? Sí, como una analogía de cada experiencia de amores de personas. Efectivamente. Okay. O sea, el orden de la naturaleza, afinidades selectivas es un término de la química, y que hay aquí. Aquí hay el orden. Y aquí hay. ¿Qué podrá haber? En el orden de la cultura, si en el orden de la naturaleza hay eros, ese impulso biológico, orgánico, que se comporta como es, con la espontaneidad del bien es lo que brota naturalmente, sin ningún dominio sobre él, sin ninguna intervención autónoma, que contiene su ley, su propia ley, una mona. Eso está, son dos parejas y Goethe observa eso y observa que funciona eso como si fuera naturaleza, como si fuera del orden de la naturaleza, como un pie. Y en definitiva eso es el amor. Amor, si queréis, físico, en un sentido muy físico-químico, habría que decir. Habla de la química del amor, ¿no? Si los dadores profesan un idiota en televisión hablando de la importancia de las feromonas para ese orden, ¿no? Hasta se puede hablar de el programa Punset, que es el programa más divertido que hay en la televisión, nos habla de un gen de la infidelidad. Hay algunos hombres que tienen un gen que es el gen de la infidelidad. Y eso estaría relacionado con la supervivencia del más fuerte, la struggle of life, ¿no? La lucha por la vida. Los que se especializarían en la lucha intraespecífica, en asegurar la transmisión de sus genes, ¿no? Cualquier explicación de ese orden. para evocar, por así decirlo, la dimensión física, fiei, en el sentido de fiei, del amor. ¿Y qué tenemos en el otro orden, en el orden de la cultura? ¿Qué? Pero para que pueda ordenar aquí. ¿Empezamos a aprender? Seguramente, como sois jóvenes, no entra en vuestro horizonte. Por eso no lo percibís de momento. Claro, lo que pasa es que se ha desvirtuado mucho. Fijaros que si además tenéis un ejemplo ahora, absolutamente, un progreso en esta línea. Es decir, en desvincular este elemento del otro elemento que se le contrapone. El elemento natural, desvincularlo absolutamente del elemento de cultura. Toda la discusión que se ha producido sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tácito. Es eso. De eso ya hay diferentes. Siete. Lo explicaba a su manera y en los términos de las costumbres de la época, el matrimonio. Pero es como la filosofía sirve para algo. Sirve para darse cuenta de que realmente qué es lo que se está discutiendo cuando se discute acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. No un matrimonio homosexual o entre homosexuales. No, por Dios, primera cosa que hay que diferenciar. No, se trata de matrimonio entre personas del mismo sexo. No quiere decir que sean homosexuales. ¿Por qué? Tiene que ser homosexual. ¿Qué tiene que ver el amor con el sexo? Es decir, una barrera infranqueable al matrimonio. Esto es de un orden que nada tiene que ver con el orden natural. Por eso, en las invocaciones, el contraargumento de que eso es antinatural, también la cultura es antinatural. Natural, pues es el virus del SIDA, muy natural. Pero no porque sea natural tenemos que dejar de combatirlo. ¿Cómo se articula? Ah, y está en la antropología la definición kantiana de matrimonio. Ya no me acuerdo si en las. En la antropología o en otro lugar. Es igual. No importa. Una definición de matrimonio que recuerda punto por punto a la propuesta de Dormancé, la filosofía en el portador de Marqués de Sade. Marqués de Sade quiere elevar lo que la fórmula de Kant de la definición, o la fórmula que contiene la definición del matrimonio de Kant, a norma universal, de todos y con todos. Es lo que yo puedo hacer de tu cuerpo lo que exactamente lo mismo que tú hagas con él. Ese es el contrato. Entre una pareja es el matrimonio. A escala global es la sociedad de la vida. Es elevar digamos eso, a rango universal, y constituir de este modo las costumbres. No estamos dejados en ese sentido. Queremos que no solamente en ese sentido Kant es sabio o sabe de Kant. Es el mejor lector de Kant, el más interesante. Pero el matrimonio, desde ese momento, queda separado absolutamente del orden de la naturaleza y, por lo tanto, del orden del goce. Es neutro desde el punto de vista de aquello que mueve a la naturaleza, de la fuerza que mueve a la naturaleza. Afinidades selectivas es afinidades de atracción, es fuerza. Afinidades selectivas es lo mismo que fuerza de escape, lo mismo, en el mismo plano. Ahí hay una fuerza, ahí lo principal es una fuerza. ¿Cómo introducir la fuerza en el orden de la técnica? Es decir, la cultura, ese es el problema. Justamente, expresa técnica de la naturaleza. ¿Qué se significa? Con la expresión técnica de la naturaleza. ¿Y qué es esa fuerza? ¿Qué es esa fuerza? Es un problema nuevo para la filosofía. Ese, la expresión es nueva. Pero para cubrir y para decir aquello que antes de la Ilustración, en el Ancien Régime, se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba a esa fuerza? Que no sabemos todavía cómo se produce la carne, ¿cómo introduce la fuerza en el campo de la cultura? ¿Cómo establece un vínculo entre el orden de la naturaleza y el orden de la libertad? Sí, muy libre, pero a vos verás. Podríamos reforzar acá. Está muy bien sobre la libertad. Pero nos quedamos todos penas. La moral formal kantiana nada tiene que ver con la eudemonía. No es la eudemonía. ¿Cómo se llamaba en el Ancien Régime eso que trata Kant de expresar con la expresión técnica de la naturaleza? Porque dice, en realidad sí, es como un reloj natural. Pero al mismo tiempo, digamos que más maravilloso, al mismo tiempo, sin que dejar de ser un reloj, en todo la naturaleza está ordenado como si fuera una obra, como si fuera a mí, porque tenemos ahí también luego para decir feliz si igual como hubiera leído la crítica de Fulcio, no habría podido encontrar, proporcionarnos una imagen más perfecta de la del lobo. ¿Qué es lo que dice Kant? Pues os lo voy a enseñar. No os preocupéis, es muy complicado, más falta que lo leáis. Lo veréis claro, eso, la del lobo. Eso es. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es lo mismo que Kant, o Kant perdido con la brillo. Eso es la brillo. que no se diferencia para nada de la Bill of Box, que no es una obra de arte, que es una mera cosa, ¿no? Dice Kant. Y después explicaré un poco la peripecia de Kant. Ya la he explicado, pero volveré a explicarla de manera diferente, como los cuentos de los niños. Es decir, simplemente haciendo justicia a la tradición oral. La tradición oral requiere siempre que lo de lo mismo sea lo otro. Como las clases, ¿por qué? Yo no recurro a lo que he escrito. Podría escribirlas directamente ya mejor que media clase, con todos los apuntes, pues igual, me grabo en televisión y chupo el ordenador y me doy la clase virtual. Y yo estoy en el despacho, ¿para qué? Es tonto, para el tiempo. Puede grabar, repetir infinidad de veces. La reproductividad, eso es la letra. La letra es eso, justamente. Puede prescindir del autor. Porque lo que dice se puede repetir una y otra vez. No, aquí se trata de decir lo mismo, porque difícilmente voy a decirlo algo diferente. A lo mejor dentro de 30 años puedo llegar a algo diferente, a decir algo diferente, pero ya mi voz será inaudible simplemente a través de un procedimiento, algún tipo de procedimiento extraordinario, extrasensorial. Quiero decir, tendréis que rescatarme del más allá para poder oír mi voz dentro de 30 años. Se trata de hacer aparecer lo mismo de otro modo. Para crear la visión de un saber que se caracteriza justamente por eso. Una forma de saber particular de la filosofía, o lo que formé de la filosofía. Yo no sé si nos proporciona, si es simplemente un engaño, si lo sabe, lo tapa. Pero mientras tanto, yo me esfuerzo. En todo caso, es un engaño que cosa trabajo. Y en todo caso, añado, si es un engaño, lo es de la misma manera que la magia. Y no por ello uno deja de asistir a espectáculos de magia. ¿En qué sentido podemos decir que esto puede ser interpretado en términos explicados, en términos amplios, la trílogo? Y en el interior de esa rúbrica abierta por la noción de técnica de la trílogo. Lo veremos. ¿Cuál es la novedad que introduce en el arte Abiwa? La la U de Guardia. ¿Qué es lo que supone Cuarto? Al presentar como obra de arte un aprílogo, es decir, una caja de estropajo con jabón oso de detergente, que ha ido a pillar al supermercado de la esquina. La coge y la pone en la la galería. Eso es arte. No se discute. No hay que discutir. Hay que ser cartiano. No es una cuestión de ser. ¿Qué condiciones cumple para que sea arte? Por descontado que es arte. Pero entonces nos preguntamos qué es el arte. Es una buena ocasión para preguntar. Porque las condiciones, las propiedades en definitiva, que se suponían debía poseer el arte, no funciona. Porque este ejemplar no lo tiene, no las tiene. Y sin embargo, magnífico planteamiento de Elena al considerar la obra de la guardo, la tuyo, magnífico. Hasta ahí, de acuerdo. Eso, ¿a dónde le conduce a Dante? Ahora es la primera histórica de Dante. Después de 35 años, el año pasado, el 2009, publica una monografía sobre Guardo. Y dice, la primera cosa, sin duda, es una obra de arte. Esto es arte de vida. Arte de vida. Esto. O sea, que hay que recurrir a la religión para vivir. O lo que es lo mismo, de una filosofía del arte que se elevaba como necesidad de un arte del tipo Frido Box, una filosofía del arte que significaba el rechazo de la estética como un prejuicio. La estética era un prejuicio. Rechazo la estética de lo que se origina en la ilustración. Intenta ser post-ilustrado, tanto. Rechazo toda la herencia de la ilustración. La luz, que se basa en la estética. Por el juicio ilustrado, hay que decir, la estética es un prejuicio ilustrado. En el sentido literal de la palabra, ilustrare, austerum, shine, toda la tradición del shine, del brillo, la diferencia entre una mera cosa y una obra de arte, una mera cosa y una obra de arte, es perfectible. Lo que les diferencia es el brillo, shine. Por eso escribe su primera obra importante, que titula La Transfiguración del lugar común. Y habla de ese episodio evangélico en el que Dios se muestra a sus discípulos en la cumbre del Monte Tabor en su aspecto divino, brillante. Bien, dice, eso prejuicio ilustrado, prejuicio de la ilustración, que en realidad no era tan ilustrado, porque eso es un prejuicio religioso. Eso es alojarse, se aloja en la ilustración un prejuicio religioso. Eso es así. Para eso es. Pero 35 años después, pensando en abrir Vox, no se sabe. Es el único tema que realmente le interesa. Se da cuenta de que todos los intentos de una filosofía, la filosofía por hacer una filosofía del arte al margen de la tradición estética son un fracaso. Y por lo tanto, en vez de una filosofía del arte, lo que la estética debe, por lo que la estética debe sustituirse es por una ontoteología. O sea, que el intento de secularización definitivo del arte conduce a liquidación del arte, o liquidación del arte. Hay muchas formas de liquidación del arte, la hegeliana, la villaniana, en este caso la de Danto, porque él también habla del fin del arte. Para salvar el arte, conduce la aceptación del fin del arte, conduce el denominado arte post-histórico que propone, o sea, un arte verdaderamente profano, conduce a una re-sacralización. Definitivamente, porque es arte post-histórico, ponerlo al abrigo de la historia, pero al mismo tiempo sacralizar. Es la inversión, o sea, lo que pretendía tanto, lo consigue, pero cuando lo consigue resulta ser lo contrario a lo que supone. Le salió también a este, no ya el tiro por la culata, sino el culo por la piraza, que es como se debe decir propiamente. Es un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Porque no es, el error fue desde el comienzo. A esto le llamó, al paso de la mera cosa a la obra de arte, hablaba de transfiguración o de metamorfosis. Las dos palabras, metamorfosis. En realidad era el al rechazar que se transfigurara, que se metamorfoseara, porque transfigurar significa todavía en términos de luz, esto no brillaba, esto era carecía de brillo, y esto era el shine, al negarle. No se dio cuenta que en realidad no ya se podía hablar de transfiguración, sino de transubstanciación. Es decir, el lenguaje es la última. A eso señala el descubrimiento de que la última obra de Andy Warhol es la última cena. Le convenció de que efectivamente lo que proponía Warhol era un milagro. Lo que ponía en evidencia es que eso era el milagro. Que la aparente inconsistencia de, hay que decirlo, la mercancía, la poca realidad, como diría André Breton, la antítesis de Warhol sería el surrealismo. El surrealismo quería hacer brillar toda la triste vida, los objetos de la triste vida cotidiana. La estrategia, ¿lo sabéis? Que tuve el discurso sobre la poca realidad de Breton, etcétera. O sea, técnicas para devolver ese brillo que han perdido los objetos de la técnica moderna, del mundo. No, la estrategia de pop y la de pop va en la dirección contraria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llega a ser esas las condiciones del arte en nuestra época? ¿Por qué es necesario que el arte se plantee en esos términos? ¿Por qué no es suficiente o por qué es inválida la actitud de los surrealistas? ¿Por qué es un camino equivocado? Ya lo entendí bien, ¿eh? Ese es un camino condenado al fracaso. Lo que hace entonces es poner 100 paredes y decir, se acabó. Eso está condenado al fracaso, definitivamente. Dirijamos en una dirección opuesta y oscila, duda entre el constructivismo, es decir, la crítica. Muera el artista, viva el ingeniero. Una fórmula sintética de constructivismo. O la obra de arte en la época de su reproductividad. En cualquier caso, por la antigua, pues, en el sentido de la antigua. La apuesta de Warhol es simple. Hay un discurso, introduce un discurso, que es el discurso de la transubstanciación. Devolviendo al arte su contenido original. Porque, ¿en qué sentido podemos hablar del sentido religioso de la transubstanciación? Bueno, es una palabra que está conectada a la última cena y cosas, pero no veo claro yo que eso inmediatamente implique el contenido religioso. Y exclusión es el contenido religioso. Digamos que puede ser explicado ese procedimiento o esa cambio o esa transubstanciación en términos importados, no tiene por qué. En términos religiosos. Pero eso me debería desconocer, efectivamente, los términos de la estética. Sería cometer otra vez un error de no percibir los elementos religiosos que en la primera formación completa de una estética, en la cuna de una estética, es decir, la estética juicio, aparece. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Tiene razón entonces tanto al sospechar que no desconoce que la estética simplemente es la secularización de un viejo discurso? Que la belleza huele mal, ese término de belleza huele mal. Él antes de estar convencido de que no es posible una filosofía del arte, solo una ontoteología del arte, ya escribe un libro que se llama El abuso de la belleza. Y rechaza que la belleza, lo bello, sea una categoría aplicable a la arte. Hay que también desechar esa teoría, está mal. Y ahí sí que pesa la lógica de lo bello. La analítica de lo bello, la crítica de lo bello. Que se edifica sobre el concepto de interés en los borgesanos, que es complacencia desinteresada. Interés sin bien caída o caer. Vale. Borgesanos, caer bien. cae bien, sin interés. Complaciente sin interés. ¿Qué significa? Complaciente sin interés. Vamos a descubrir que todo está dicho, en Kant está dicho todo, y está predicha la Brillo Box. ¿Qué mejor símbolo de la complacencia desinteresada que la Brillo Box? Fenómeno artístico como la Brillo Box, que parece muy alejado de esa terminología, de unas circunstancias sociales radicalmente distintas. ¿Por qué se equivoca aquí? ¿Por qué no se da cuenta de que qué es lo que se juega en el concepto de belleza kantiano, en el sentido kantiano, ¿eh? En el sentido de complacencia desinteresada. Lo bello es lo que complace, complace desinteresada. Lo que dice Warford es muy sencillo. Dice: el verdadero amor es un verdadero puro, es un amor puro. La belleza, la verdadera belleza, es una belleza pura. Es decir, que el error inicial de tanto es no darse cuenta de que sí, que lo bello es que hay un brillo expanestado. Pero que Platón dice que la belleza deslumbra, sí, pero también era su metáfora. Era su metáfora. ¿Qué significa eso? Que arrebata la vida. Es que no se da cuenta de que ya la estética es una reforma de un discurso primitivo en el que el amor es lo fundamental. La belleza de los cuerpos, de los cegos, que brilla y resplandece, pero al mismo tiempo arrebata el amor, nos transporta. Eso se perderá, ese componente lógico de la simiotato se va a perder. Es lo que puede traspasar la frontera, el límite entre la naturaleza y la cultura. Es ese amor, esa fuerza de la Urteilskraft. Es el nuevo amor, la nueva forma de amor, la nueva forma erótica. Eso es lo que hace la fraternidad. Y volvamos a la Brillo Box. Entonces, por eso introducía abruptamente, le hacía decir a Andy Warhol: el verdadero amor es el amor puro. No hace, Warhol no hace como aquel de la fábula, que dice: mi novia es perfecta, porque si no, no sería mi novia. Esa estrategia es completamente importante, completamente importante. Si las cualidades de la bella son tales que despiertan naturalmente el amor, ese amor, ¿qué valor tiene? Eso no es amor puro. Si no fuera bella, no me amaría. tanto, yo puedo denunciar la superchería del amor, de tu amor. Por eso se inventa lo que se inventa, una forma de amor que se llama amor cortés. Es decir, que Eros ha estado transformándose mientras tanto. Cuando llega a la ilustración, ya no es el Eros griego. Primero, se ha complicado introduciendo el elemento femenino, la diferencia sexual. Y se ha teologizado. Ya no es Eros, es Ágape, que es muy diferente. Ágape. Es el cristianismo el que introduce la noción de ese amor insensato, irrazonable, que no tiene justificación alguna. Esa idea es por eso. Y es el cristianismo. Por eso triunfa el cristianismo. Por eso la iglesia tiene 2000 años. Por eso el Papa tiene Papa móvil. Porque tiene un secreto. Y porque la iglesia ha reprimido, es la primera intención de reprimir ese elemento que conviene al cristianismo. Ellos son los caracteres espirituales. Y se tiene que camuflar ese elemento. Y aparece como está prohibido en la religión, en el ámbito religioso, aparece en la iglesia, en la forma de transformado, secularizado. Pero ese es el elemento, es el amor puro, sin interés. Es decir, mi amor, mi complacencia, no puedo atribuirlo a ningún interés. No hay nada en el objeto que determine naturalmente el orden de la naturaleza. Ese sentimiento de gratitud, habría que llamarle con la palabra más, una palabra más con mayor rigor, gratitud, gracia, gratis et amore, por amor al arte. La vulgar es una expresión que hay que entender, que puede ser bastante engañosa. Por amor al arte descubre más la estructura que hay. O sea, que lo que dice Warhol es que en estos tiempos, que son malos tiempos para la divinidad, es necesaria una vuelta de tuerca más. Hay que dar el cambiazo. Y el cambiazo hay que darlo de manera convincente. No vale cualquier maquillaje. Lo que hay que hacer es cirugía. No maquillaje. No cosplay. No, no. Aquí es una cirugía. Lo que hay que practicar. Es decir, que nos decía el relato, la evolución del relato del discurso filosófico sobre el arte. Había llegado a un momento muy interesante, que era Eros, había pasado a Ágape, la secuencia. Pero aquí, en esta transformación, estaba Plotino en un nuevo significado de la casa. Un término aristotélico que Plotino empleaba para explicar el paso de la materia a la forma, que analizaba en términos de oposición entre materia y forma. Y catarsis era el procedimiento por el cual la materia se disolvía, se eliminaba. Depuración, ha hablado siempre de catarsis da cátaro, los puros, los perfectos, y se llegaba a la forma pura. Todo esto inspira la revolución del cristianismo árabe, que finalmente es reprimido por la propia Iglesia Católica en espera de que regrese Lutero, de que Lutero reforme. La reforma de Lutero es una reforma en este sentido, una vuelta a la religión del amor. Y aparece aquí la intención de Lutero, es el amor por Dios. Un amor irracional, insensato. La fe llama Saint-Merci. Saint-Merci no tiene piedad. Saint-Merci, sin compasión, remite al éleos de la definición de catarsis. Catarsis de pasiones tales como fomos kai éleos, el amor y la compasión. Está más allá de la compasión. Lo que aparece está, se tiene que superar, se tiene que atravesar por el territorio del terror y de la compasión, como Don Quijote, como el caballero. ¿Quién es el Dulcinea del Toboso? Esa Alonza Florencia, una rústica, más bien entrada en carnes y nada parecido a eso que es Dulcinea del Toboso. Pero no es una idealización, es una catarsis, purificación. No tiene que modificarse. Lo que ya el tiempo te enseña es que Dulcinea del Toboso no tiene ni que operarse ni ir a la esteticien. Es interesante que ahora estética, tú le preguntas a un ciudadano común que entiende por estética y no tiene nada que ver con la filosofía, tiene que ver más bien con la peluquería o con la cosmética, todas esas cosas. Esteticistas, ¿no? Se llama. Apura entonces a mi cuarto esa estructura. Lo que tiene valor es lo que tiene valor, es lo que carece de valor. Otorgar valor a lo que carece de valor. A una brillo con tres de cargo, pagar 5 millones de pesetas por una brillo box que no vale nada, eso sí que tiene valor. ¿Y por qué dice entonces tanto que eso es arte de Dios? Por haber abandonado el registro del amor, por ese elemento, por haber tratado de construir una filosofía del arte sin observar la importancia de ese elemento, el elemento amoroso, y recoger solo parte de la tradición, detenerse en el arte. Porque el alma de un cristiano se trata de eso, justamente. Igual que con lo bello del anciano. Es lo mismo, lo bello del anciano solamente puede ser entendido en términos de agape, de amor. ¿Qué es? Ya no son los bellos jóvenes los que arrebatan de amor, los que resplandecen y transportan al alma. No. No es de la criatura o del suelo hacia las alturas, porque en definitiva el relato original es más precedido de la caída. Ascendíamos, pero porque habíamos perdido las alas, apodados del cero, el mito del cero, el mito de la caída. Pero aquí hay una escalera. Alguien había puesto una escalera para que ascendiera. Pero la ascensión estaba precedida por el descenso. Y el descenso no era un camino, no era una caída, sino que era la condición de la redención. Era amor. Se había inmolado la teología de la cruz, San Pablo, para probar, efectivamente, que su amor era sin condición. Esa idea es provisional. Esa hace, determina la historia. Cambia la historia de la humanidad. El cristianismo muy rojas con criaterios que seamos. Eso es así. Yo lo soy. Ya lo soy. Es ese amor de Dios por las criaturas. Lo que dice Lutero, la versión de Lutero se ve muy clara. Lutero dice, bueno, pretendes hacerte amable a los ojos de Dios. Crees que si adoptas tu conducta a la ley, te amará, te formará, te bendicionará. Insensato, blasfemo. No dejarás nunca de ser escoria. El amor de Dios es incondicional. No digo, yo he venido para no para los justos, sino para los pecadores. No es la virtud. El pobre pobre, el santo pobre. Lo que plantea Kant justo después de escribir la Biblia. Analizar qué es eso, qué personaje es ese. ¿Por qué, además? Porque está el problema de la teoría en juego. ¿Qué implica la teoría? Mientras la teoría se planteó en el interior del anciano enigma, era una cosa. Cuando se plantea después la anciano enigma, es otra cosa. El rumor, ¿no? La ilustración como elemento, parte integrante de su consigna de emancipación, ya no supone que el orden del universo está presidido por un Dios propio. Y por lo tanto, el mal del mundo debe ser atribuido es el problema de la teoría. El problema de la justicia de Dios, que por cierto, el problema de la justicia de los dioses es el problema que se debate en la condena platónica de las artes. Se condena a las artes desde un punto de vista político moral justamente porque presenta a los dioses. Reconstituir el arte, la poesía, el componente del procedimiento de la paideia, de la instrucción del ciudadano, habrá sido dicho, si se presentan dioses que se comportan como los más abiertos de los seres humanos y que castigan a los justos, de ninguna manera, fuera de la expulsado. El bueno, y esto es fundamental entenderlo, el vuelo de Aristóteles para evitar la condena política moral, para salvar al arte de la política moral, al arte de la condena política moral de Platón, inventa justamente, no por casualidad, el concepto de la ley. Y dice, no, parece que son injustos, no. Pero si se analizan las tragedias, más bellas, por ejemplo, Antígona, se verá que eso simplemente es una argucia para que parecen injustos, para que los espectadores se sobrecojan de terror y de compasión. Pero hay un momento fundamental que los espectadores toman conciencia de que si estaban asustados y sentían compasión, era por un desconocimiento de las verdaderas razones por las cuales los dioses castigaban a Leo. Es decir, por la legalea magia, la gran culpa de Leo. Y una vez que han comprendido que el héroe los merecidos se liberan, se purgan de esas pasiones del terror y el mal. O sea, que desde el comienzo de la reflexión filosófica sobre el arte está relacionado con la teoría, con el problema de si los seres son justos o no. Por lo tanto, las dos partes de la crítica del juicio al final encuentran su explicación. Una explicación incluso más allá de la explicación de los objetivos. Tenemos la suerte de subirnos a los hombros, a los hombros de Cassides, y podemos ver más allá, pero ha sido Jesús quien ha conducido a ese lugar. La Biblia es absoluta. Nos habla de nuestro destino divino. ¿Qué es eso de entretenerse? Con cosas bellas, con brillantes. Son engaños, vanitas, si es barroco. El arte pop es una forma extrema del barroco, del arte barroco. Pero tiene un valor infinito, no por lo que es, sino por la promesa. Porque estamos redimidos. Porque hay que creer en el amor. El amor de Dios hacia las criaturas. Por muy miserables que sean, no tratemos de engañar, ni tratemos de engañarles con ofrendas. Gracias a Dios. Con ofrendas. A Dios. Para engañarlo. Señuelos. En definitiva. Para defendernos de su mala voluntad. Castigos, porque en el fondo todos sabemos que somos miserables, que somos pecadores y lo queremos. No temas, Dios te ama, Jesús te ama. Como dicen eso en las autopistas en América, ¿no? Jesús, no te ama. Es verdad, es eso. Pero que no dicen el cuerpo, es cuerpo. Porque no es una vida, porque todo ha sido transubstancial. Como decía San Francisco, un hereje tolerado, un puro, un cátaro, un albigense camuflado, que tuvo la fortuna de camuflarlo. Pero es el pobredero de Asís, el pobrecito de Asís, que no necesitaba nada, vivía en la absoluta pobreza. Y hablaba con todo, con todas las cosas. Entendía el lenguaje de los pájaros, de los peces. De repente todas esas imágenes piadosas de San Francisco, como vosotros habéis conocido, pero que eran fascinantes. San Francisco también escuchó todos los peces del río sacar con la cabecita fuera, escuchándole a San Francisco. Fantástico. Eso es amor. No es tan lejos lo que plantea Benjamin en el origen del drama barroco alemán. Es eso mismo, es el mismo registro. Hace hablar a las piedras. Sostiene la teoría que puede parecer insensata de que el universo entero está dotado de lenguaje. sobre el lenguaje en general y el humano en particular, pero hombre en particular es el lenguaje de todas las cosas, a las piedras, porque él ha construido una noción que le sorprenderá, le fascinará a Adorno cuando se encuentre, cuando se encuentran en Einstein, es el concepto de historia natural. ¿Qué significa historia natural? Significa la red de posibilidades de naturaleza y cultural. Sí. ¿Eh? O sea que podemos saber interpretar esta fórmula en términos de naturaleza y cultural, de reversibilidad de la naturaleza y cultural. En esta dimensión, una cosa de la naturaleza se hace cosa de cultura. En esta otra dimensión, una cosa de cultura se vuelve naturaleza. Esta de aquí, production, cosificación, reiniciación. Esto es reiniciación. Algo que pertenece a la cultura se presenta, se emancipa, se enajena del sujeto y aparece como producto de la naturaleza. Eso es reiniciación. Y Peña dice, sí, sí, muy bien, sujeto. Lo contrario, ¿eh? Una cosa que es de la naturaleza se presenta como cosa de cultura. Es decir, habla. La naturaleza, las piedras hablan. Fórmula, las piedras hablan. Y es exactamente igual esta forma. Lo mismo. Después, la otra. El otro. La otra propuesta. Cuando todo eso se reúne. Se reúne ante el nazismo. El nacimiento del nazismo, la catástrofe inminente, abandona todo eso. Y lo que trata de hacerlo, de entenderlo, es en términos de original y concreto. Ya cuando dice que es otra posible interpretación, la posible interpretación de esto. Esto, primera parte de la obra de Benjamin, primera nación estética, términos, naturaleza y cultura. Cultura, naturaleza. En términos de cultura de la casa. ¿Cuál es la fórmula, cómo la llama Benjamin a esa fórmula? Historia natural, el concepto de historia natural, que Adorno escribe, seguramente lo conoceréis, sobre el concepto de historia natural y otros artículos facilitados por un prólogo de Alguera. Segunda fase. Aquí está, en medio, la conciencia de que todo esto no se va. Hay más espacio. Calle de dirección única. Ya no hay distancia para la crítica filosófica de las más altas. Ya no se puede. Abandona el proyecto crítico. Y entonces trata de formular una estética materialista. Lo que él llama una estética materialista. Es original propio. Es lo mismo. Así es constituido. Por original copia. El original y la copia. Términos ya más de redención, más teológicos. Porque en definitiva, hablar del original y la copia es seguir hablando en términos teológicos. ¿Qué no se entiende? El original ya no existe, ya no hay un Dios. Está absconido, es un deus absconido. O como Kant dice, formula, finge no existir. Finge no existir como fuera de amor. Para asegurar la libertad humana. Parece que nos ha abordado. No es verdad. No es verdad. Ojo, lo sabía. Escribe, sabía muy bien. Parece que es o es injusto o es inexistente, porque el mal sí que existe. Eso no hay duda. No, en realidad finge. Y lo que parece crueldad es amor. Hay que volver a saber. es como ya sale en esa dimensión de la crueldad. Porque cree que es la única manera de que se produzca la catarsis. ¿Qué es lo que consigue? Sale torturando, prolongando. Lo mismo que Kant con los humanos, con el concepto de los humanos. Engrandece a la víctima con el concepto de Dios. Como Don Quijote se engrandece a sí mismo y a Dulcinea del Toboso con el sufrimiento, afrontando esto, las aventuras, estando dispuesto a la contingencia, saliendo de la comodidad de su casa y echándose al monte por esos caminos, siempre le vuelve a palo. No es igual. ¿Qué más le da? A la vez se está purificando. Es una catarsis. Retener esta relación de la catarsis con el sufrimiento. Por eso a la bella del amor cortés se le llama bella sin compasión. O sea, sabe así. No tiene piedad. Por eso es bella. Es decir, por eso sufre, por eso sufre, por eso vale la pena, porque bellas, hombre, bellas, ¿quién puede decir? Que no hay, como decía Don Pablo, las pelirrojas, las rubias, la lista de Le Coelho, que están acá, va cantando la lista de las conquistas de Europa, todas, lógicamente. Tienen algo, todas tienen algo susceptible de convertirlas en bellas. No, pero se trata de una condición superior, las que las hacen superior. La que las hace, la condición de su vida. Es decir, que se registra en aquel momento como Sanders. Esa es la nota con la que acaba. La condición de un amor puro. De un amor que está por encima del sexo y del matrimonio. Ojo, matrimonio, es muy importante. Se puede uno documentar muy ampliamente de lo que es el amor cortés, contemplado desde una perspectiva filosófica, con el libro de Víctor Bourgeon, el amor y el occidente, ¿no? Y el occidente. Hay una insistencia muy grande de la Iglesia en la represión del concepto de ágape cristiano imponiendo el matrimonio. La lucha de la Iglesia es por imponer el matrimonio. Que es la garantía de que no hay amor, de que no hay ese tipo de amor. Amor feliz. Que lleva a la pareja a la muerte, ¿no? Nos conduce a la muerte. A la muerte como liberación de la materia. Y que en tono religioso es lo que están diciendo los albigenses, la energía albigenses. La materia es el mal, por lo tanto, la destrucción de la materia es la vida. mejorado un poquito respecto al arte, además. Todo el arte está muy bien, ¿eh? Es fantástico. Pero tiene un inconveniente. Que siempre hay un resto de materia inmovilizable. Se progresa en la dirección del arte, de la forma. Pero siempre, para que sea visible, tiene que haber algo en materia. Naturalmente, el de Plotino, ¿no? No he hecho yo lo que hago. Digo, pongo la materia porque sin modificar nada, absolutamente, como está, porque es la manera más perfecta de dar el cambio. Por lo tanto, lo que pretende, lo que formula Kant con la expresión técnica de la naturaleza es la posibilidad de contemplar la naturaleza, de experimentar la naturaleza. ¿Cómo? La totalidad de los fenómenos, en la medida que sean regidos por leyes generales y por tanto físico-matemáticas, al mismo tiempo, entenderlas como si fuera una obra de arte, como Castillo dice, un todo captada ya como tal bajo las condiciones puras del espacio y del tiempo y a través de los conceptos de intelectual puros y que ha cobrado en su objetivación, adquiere ahora un nuevo sentido en la medida en que la relación y la dependencia mutua de sus partes se somete a un nuevo principio de interacción. Ya se ha obtenido su consistencia a través de un sistema de leyes, generales, físico-matemáticas. Una vez obtenida consistencia, es posible contemplarlo como si el todo estuviera ordenado, como si un artista divino, una providencia, hubiera coordinado como en una obra. Así considerado el concepto de una técnica de naturaleza por función al de la pura sucesión de causal de los fenómenos, es un concepto que no determina nada de la naturaleza, del objeto, ni de la manera como se produce, sino por medio del cual se oculta a la naturaleza misma, pero simplemente por analogía con la arte, y además en relación subjetiva con nuestra capacidad de conocimiento, y no en relación objetiva con los objetos. Es una doble vía. Es lo que dice perfectamente Andy Warhol. Sí, no, es. No digo que no. Es una doble vía que se utiliza en el mercado. Eso no hay duda. Sobre todo, en la agricultura me ha dado ilusiones. Pero al mismo tiempo, es posible construir una obra. Es lo mismo, exactamente igual. Piensa lo mismo que antes. Si no has tenido que ir a clase de filosofía, de envidia, ¿no? Distingue al genio de las gentes normales como nosotros. Lo único que ahora se puede preguntar y debe preguntarse es si este funcionamiento es posible, si es compatible con aquel primer enjuiciamiento por medio del cual se captaba lo múltiple bajo las formas unitarias del entendimiento puro. No podemos anticipar aquí la respuesta de Kant a esta pregunta. sabe sin embargo prever esta incompatibilidad al principio del conocimiento intelectivo con la facultad reflexiva del juicio, reflexiva en el sentido de que procede de lo particular a lo general y no determinativa o determinante, que procede de lo general a lo particular. Solo por darse a condición de que el nuevo principio no se infiera en la órbita de la antigua, sino que ostente un título de vigencia completamente distinto, título que habremos de determinar, deslindar en la antigua. Otro tipo de caridad. ¿Cómo va a funcionar este tipo de caridad? Vamos a hacer este milagro. Que sea posible y compatible. El concepto de una técnica de la naturaleza y lo que la diferencia del concepto de una operación cualquiera deliberada dirigida a alcanzar un fin de orden exterior cobra la mayor claridad hasta que existe. Si en este punto prescindimos totalmente, por el momento, de cuanto pueda significar relación con la voluntad, si nos fijamos sumamente en la relación con el enemigo, si expresamos exclusivamente por analogía, ¿no?, en ámbitos lógicos, formales, la forma que ese concepto se atribuye a la. Ya hay un conocimiento de cada. Fijaros, el prescindir de una voluntad, determinar cuál sea esa voluntad, de fijar la identidad de esa voluntad, se torna ventaja. Es decir, que esa ausencia de tutela, de amo, de Dios, es condición para la emergencia de ese la que ordena el mundo de una manera que incluye el mundo, por lo que es lo mismo, de un goce que sea propio de una, que no sea así. Porque nos hemos parado en la animalidad. Este reflexiona, porque volvemos a un mismo ejemplo, ¿vale?, sobre eso. En realidad, tampoco es solución dejarse llevar por la fuerza de la naturaleza. No, no. Aquí nuestra fuerza, la fuerza humana, es ocultar el campo. Ya hemos perdido nuestra condición de naturaleza. Lo que no entendió nunca Rousseau, lo que no entendió nunca Rousseau, pero sí entiende Kant. Lo que diferencia a Rousseau de Kant es esto. Esto es exactamente la idea de la naturaleza como madrastra. Cada vez se impone más, leer el comienzo del crítico, encontraréis la naturaleza madrastra de la humanidad. Respecto, por el jesuita aliado, que era uno de la parte de la gracia, era un evangelio, un traje, afortunadamente. Por eso tuvo el coraje de escribir lo que escribió. Volvemos al principio, en definitiva, a nuestro pobre leccionario, ahí, en la legión extranjera. hay que huir. Estamos en lo mismo que legionarios, famosos. Por el mismo problema que legionarios. Todos somos legionarios de Cristo, ¿no? Esa fuerza hay que recobrarla en términos de cultura. Esa fuerza en términos de cultura. En términos de cultura. Eso lo está analizando el bueno de gente. Con las actividades selectivas. Leer las actividades selectivas que nos van a dar una novela muy hermosa. Plantea las actividades selectivas, no es esa novelita de las cuentas de Holmberger, pero también está el Holmberger está ya planteándose la cuestión, iniciando las actividades escaramuzas. ¿Qué amor es esto? ¿Qué amor? ¿Qué conducta significa? Es porque es imposible que se suicida. O se suicida para mantener imposible el amor. Hacer imposible el amor. No consumarlo. Esto hay que analizarlo en todo caso. Ese es el dilema que plantea el joven Bert. Que se lee en dos horas. Es una novela deliciosa. Sí que hay. En definitiva, en Kant, una salida en términos felices, pero al mismo tiempo hay otra salida en términos más radicales. Es decir, está, por una parte, técnica de la naturaleza y belleza, por un lado, y de otro lado están sublime y teórico. Hay las dos partes. La crítica del juicio tiene dos partes. En realidad no es el juicio estético ni el juicio teleológico. En realidad son lo teleológico junto con la belleza, es una parte. La cara. Luminosa. Y la cara oscura. Es teoricea sublime, sublime teoricea. Por eso a continuación Kant se ocupará pues exclusivamente del problema del mal. ¿Y cómo formular rápidamente? Rápidamente. ¿Cómo formular entonces una teoría, una filosofía del derecho? Con la distinción entre lo moral y la moral y el derecho y una filosofía del Estado. ¿Cómo fundamental el cuerpo? Porque se derrumban muchos de los fundamentos de la iluminación. Tras Kant habrá los que serán intentos, al menos hay que mencionar cuatro intentos de tapar el escándalo de la sociedad del último Kant. No leer el último Kant, obliterar el texto. Schiller, Schelling, el propio Hegel, y de otra manera, Schlegel. Schiller, Schelling, Schlegel, del lado de el matrimonio entre la filosofía y la poesía, la disolución de la palabra y la diáfora. En el otro lado está Hegel. ¿Qué hace Hegel? Pues establece eso mismo. Entonces tenemos técnica de la naturaleza. Técnica de la naturaleza. Lo que hace es montar un aparato formidable como articulador. La situación se llama dialéctica para que lo racional sea real. Lo real nacional, racional, aquí coloca una historia, un relato, la primera versión, la primera relato, fenomenología del espíritu. Es eso, es la dialéctica. O sea, una perfecta identidad entre naturaleza y cultura. Los románticos se han dado por otro lado. Una perfecta identidad entre poesía y filosofía. El más extremo es Schelling. La solución más extrema es Schelling. Pero Schelling también. No hay diferencia entre la poesía y la filosofía. Con la intención de aquello que rechazará o que, digamos, determinará que Hegel declare que el arte está amortizado, históricamente amortizado. La ironía. Él llama negatividad infinita absoluta. Fija, es la pista. ¿Queréis eso? ¿Queréis la ironía? ¿Queréis la identidad entre arte y poesía? Os enfrentaros aquí. Porque ¿quién está estudiando? ¿Quién asistirá a sus clases? ¿Vale? Nietzsche. ¿Qué dirá? ¿Quién va a coger? ¿Quién va a coger todo? ¿O arte o filosofía? Porque de escoger la filosofía, la verdad, entonces nada. Enfrentaros a mí. Por eso hay algo que tiene mayor valor que el arte. Perdón, que mayor valor que la verdad, que el arte. Y dice, yo soy como Platón, mi filosofía es platónica. Pero al revés, la inversión del Platón. Justamente, pero platónico, decía. O sea, para allá diáfora. Arte y verdad es. Se hallan en una discordancia patológica. O sea que tenemos perfectamente el esquema. Esto, técnica de la naturaleza, eso es el arte. Escoger. El arte es escoger la vida, mientras que escoger la verdad es la muerte, es el día. Vosotros mismos, dice, pero el esquema es el mismo, es el primitivo, el que hemos escrito de esa manera tan estrambótica, aparentemente. Aparentemente. Vemos funcionar casi diabólicamente. Fuera el signo del diablo que ha signado la historia con su símbolo fatalmente, diabólicamente, las cosas se encadenan de esa manera y todo puede reducirse al signo del diablo. Este es el signo del diablo.